Cuando Pablo se paró ante los atenienses para anunciarles al Dios no conocido, les estaba anunciando el Evangelio eterno que recibió de Jesús. Su mensaje representaba una cosmovisión diferente a la de los atenienses. Era la cosmovisión formada por Dios desde la fundación del mundo y revelada por Cristo. Pablo estaba convencido de que esta cosmovisión cristiana era superior a las creencias de los atenienses, y por eso la anunció con convicción, con seguridad y valentía. Nosotros necesitamos tener la misma convicción y seguridad en el Evangelio. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos una lección bien interesante que se llama Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Me enternece mucho ese título, Rafael. Cómo Dios nos mira. Eso me da ternura pensar en que Dios me está mirando. Y vamos a estudiar cómo Dios nos mira hoy. Oramos. Gracias, Señor, por los ojos que nos miran desde el cielo y desde nuestros corazones. Ayúdanos a entender cómo tú nos ves para que nosotros nos veamos así y veamos a los otros de la misma manera. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Johnny, vamos a comenzar el estudio de hoy definiendo lo que es esta palabra que no la utilizamos muy a menudo, esa palabra cosmovisión. Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etcétera. Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral, es decir, abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida. La religión, la moral, la filosofía y la política forman parte de una cosmovisión. Qué buena definición, Rafael, que nos ayuda a entender que la cosmovisión no es simplemente las opiniones que tenemos sobre un tema, sino que es la manera de ver todos los temas de nuestra vida, todo lo que nos rodea como realidad. Y esa cosmovisión va a tener características que son exclusivas y persistentes en un grupo de personas, en una geografía específica, en una situación histórica específica. Por ejemplo, yo pertenezco a la generación de los años 50 y 60 de Puerto Rico, y en mi grupo, en mi crianza, pues los que salimos de allí tenemos una cosmovisión común. De hecho, hasta el día de hoy compartimos en Facebook y estamos en continua comunicación porque nos entendemos unos a otros como otros no nos entienden. Sí, bueno, Johnny, y son esas experiencias que vivieron juntos, las cosas que llegaron a entender juntos. A mí me gusta ese aspecto de lo que dice aquí, que abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida. Y es que en cada parte de la cosmovisión, nuestra mente trata de lograr balance, lograr coherencia, porque no puede haber una cosa, por ejemplo, que nosotros veamos por un lado que los animales son buenos para comer y por el otro lado veamos que los animales son horribles. No, siempre tiene que haber una coherencia, siempre tiene que haber una explicación que nos ayude a entender todo en la vida. Y entonces, eso que tú mencionaste de los puertorriqueños, obviamente todos lo hemos vivido, es decir, todos tenemos nuestra cosmovisión. Y vamos a ver cuatro grupos para hablar un poquito acerca de cómo es la cosmovisión y especular realmente, porque nosotros no pertenecemos a ninguno de estos cuatro grupos. Vamos a ver el primero. Ahí vemos a un grupo de monjes budistas. ¿Qué crees tú? ¿Cómo es la cosmovisión de estas personas en breves segundos? Rafael, si ellos, digamos que son de Bután, en Bután tenemos unas características únicas. La manera de entender la cultura de este lugar es medirla en felicidad nacional bruta. Tú sabes, los países según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial, la ONU, miden Gross National Income. Pues ellos miden medida grosa de felicidad del pueblo. Okay. Más contradictorio que lo que nosotros estamos midiendo cuántos trajes tenemos, cuántos carros tenemos, cuántas lavadoras. Ellos están midiendo cuán felices se sienten las personas. Mira tú qué diferencia tan grande en cosmovisión. Bueno, entonces tenemos a otro grupo que son los tripulantes de un barco crucero. Yo no sé si tú has estado en crucero, yo sí. Y he tenido ocasión de ver a estas personas. Son personas que viven en un barco, tienen a sus familias. Y, por ejemplo, aquí a lo mejor hay unos filipinos en esa fotografía. Tienen a sus familias en las Filipinas. Y tú los ves, Johnny, cuando siempre que atraca un barco en un puerto, ellos están ahí en los teléfonos esperando para poder hablar con sus familias. Me imagino que la cosmovisión que ellos tienen es muy diferente a la que nosotros tenemos, porque la forma como ellos se ganan la vida, lo que tienen que hacer todos los días y donde tienen su corazón, ellos están mirando hacia otra parte del mundo. Vamos a ver el siguiente grupo, que es ese grupo que está abajo a la izquierda, que son mujeres trabajadoras en una fábrica en China. ¿Cómo será la cosmovisión de estas personas? Pues estos dos ejemplos, Rafael, son muy especiales, porque a diferencia del primer ejemplo, que es geográfico y cultural, estos dos ejemplos son institucionales. Por supuesto, como tú dijiste, son filipinos algunos, los otros son chinos, pero en estos casos son como visiones institucionales, ya sea el Partido Comunista que patrocine las fábricas de la China, o bien sea ser tripulantes de un barco de... crucero. ¿Cómo se llama? Carnaval. Crucero. Carnaval Cruz o cualquiera de estos. Yo he estado en un solo crucero y mi experiencia fue muy positiva. No hubo infecciones por la comida. No sé si en el caso tuyo, no. Alguno de ellos hubo infecciones por la comida, que es el tabú. Que estas cosmovisiones no son geográficas y simplemente culturales de un grupo étnico, sino que son institucionales. Bien, entonces vamos a ver el cuarto grupo, esas mujeres que están ahí todas alrededor de, pareciera a maíz o elotes, son mujeres uteritas que están preparando la comida. Esa fotografía está mostrando lo que una sociedad comunal donde los hombres se van a trabajar al campo, las mujeres trabajan juntas preparando la comida para que cuando vengan los hombres y llamen a los jóvenes que están en la escuela, todos comen en comunidad. Esa cosmovisión es muy diferente a nuestras cosmovisiones tan independientes y tan, bueno, tal vez en unidades familiares, pero somos tan independientes comparados con ellos. Entonces aquí tenemos cuatro ejemplos de cosmovisiones diferentes a las nuestras que son contemporáneas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos referencias a cosmovisiones antiguas que, bueno, vamos, en vez de describirlo, vamos a leerlo ahí en el libro de Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. La descripción que hace aquí Lucas es que Pablo vio a toda la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, para un judío, ver a un pueblo entregado a la idolatría, eso era lo peor de todo. Ellos tenían una larga historia reflejada en el Antiguo Testamento de cómo Dios consideraba la idolatría, cómo Dios condenaba la idolatría, y todos los profetas predicaron fuertemente en contra de la idolatría, porque ser una persona idólatra implicaba muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que se pone a un lado al verdadero Dios y se utiliza como Dios una cosa que no tiene ningún valor. Eso. Qué importante, Rafael, esta experiencia del Areópago y de Pablo. Particularmente me interesa, Rafael, rescatar en el verso 18, donde dice que el contenido de lo que él predicaba era el Evangelio de Jesús y de la resurrección. No era el Evangelio del séptimo día, que es el día santo y es el sello de Dios. No era el Evangelio de que cuando los muertos mueren, nada saben. No era el Evangelio, y puedo seguir citando doctrinas adventistas. No. Él le está hablando a gente que no sabe nada, griegos, y los dos temas que definen su temario son el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto nos muestra de la cosmovisión del cristianismo versus la cosmovisión de los griegos. Y seguimos desdoblando. Me callo en este mundo. Bueno, y es lógico que hablara de esas dos cosas porque la resurrección de Cristo fue lo que cambió todo. Una vez que los discípulos estaban destrozados por la muerte de Cristo, lo que resucitó y salvó todo fue la resurrección de Jesús, y eso fue lo que convirtió a Pablo, porque Pablo conoció a Jesús también. Entonces vamos a seguir con el relato para ver qué sucedió, qué fue lo que hizo Pablo cuando entró en el Areópago. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí tenemos que detenernos un poquito a desdoblar la parte de lo que estaba haciendo Pablo. Obviamente estamos acostumbrados al tema de que Pablo, donde quiera que fue anunciando a Cristo, a este crucificado y a este resucitado, interpretando para las personas lo que eso significaba. Y aquí se nos da la oportunidad de hablar de esta cosa significativa, de que él vino a anunciarles a personas que ya tenían un entramado filosófico. Les sobraban los dioses, tenían todo tipo de doctrinas, pero Pablo puso a un lado todo eso porque él dijo: mi cosmovisión cristiana es más importante que todas esas creencias. Y la manera como lo hizo es fascinante, porque alguien podría pensar que él empezó a maldecir y a contradecir y a hablarle de la maldad y la inmoralidad de lo que ellos hacían en los templos. Pero eso no fue lo que él hizo. Lo que él hizo fue decirles: miren, yo estuve visitando todos sus templos, y entonces los alaba. Ustedes son gente muy religiosa, y eso es un halago real que él está dando sinceramente. Y entonces lo comprueba dándole, porque ningún halago, si no es específico, no es sincero. Entonces él dice específicamente: el Dios mío lo encontré en medio de sus templos y en medio de sus altares. Es el Dios que está representado por un altar que no tiene estatua. De ese Dios les vengo yo a hablar a ustedes. Así que él, en vez de decirle: la cosmovisión de ustedes es estúpida, mala, pecadora, él está diciéndole: yo entro en la cosmovisión de ustedes, y la cosmovisión de ustedes y la mía están unidas. Genial, genial, Johnny. Pero entonces vamos a mirar otro aspecto. Ese tema de que él vino a traerle a la cosmovisión cristiana a una nación, a una ciudad que no tenía necesidad, que no estaba pidiendo, que no estaban extraviados, buscando el camino en la oscuridad. Alguien pudiera decir, eso no es sino un ejemplo de imperialismo cristiano. Y tenemos que hablar de eso, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de la definición de lo que es imperialismo. Vamos a leer. El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. En este sentido, como imperialismo también se puede designar la actitud y doctrina de quienes practican el imperialismo. La palabra como tal se forma con los vocablos imperial, que significa perteneciente o relativo al imperio, e ismo, prefijo para designar doctrinas o sistemas. El imperialismo puede responder a distintas motivaciones: la explotación económica, la subordinación cultural, la ocupación militar de plazas geoestratégicas, el poblamiento de otros asentamientos deshabilitados, entre otras. Definitivamente, en la historia del cristianismo hay manifestaciones de imperialismo cristiano. Por ejemplo, la venida del imperio europeo, de lo que se llamó el Sacro Imperio Romano, Carlos V de España y Carlos I de Alemania, o es al revés. Así es, así es. Que decía él, sobre mi imperio nunca se pone el sol. Y lo hizo a través de la empresa que comenzó Cristóforo Colombo. Y este es imperialismo porque, muy a diferencia de Pablo, cuando llegaron a las islas del Caribe, que fue lo primero que visitaron, no le preguntaron a los que estaban allí, ¿y cómo es que adoran ustedes? Y el Dios que yo le vengo a hablar es como el semí que ustedes tienen ahí. Los taínos, de los cuales conozco de Puerto Rico, adoraban a dioses que los llamaban semí y hacían estatuas que eran como triángulos. Y ellos no hicieron eso. Ellos vinieron a decirle, si no repites en latín esta declaración de fe, vas para el infierno. Eso es imperialismo. Y bueno, Johnny, ese, y a lo mejor era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Era al revés. Estoy confundido en este momento. La cabeza no. Pero bueno, es que uno está concentrado en este tema y da temor desviarse por allá. Pero regresando a este tema del imperialismo cristiano, cuando llegaron, por ejemplo, a la parte de los aztecas, a la parte de Tenochtitlán, y encontraron que hacían esos sacrificios humanos, y era una cosa horrible, según nos dicen los antropólogos. Ellos obviamente pensaron, oh, lo nuestro es superior a eso, y se impusieron. Y bueno, y la matazón de indígenas no solamente fue por el tema militar, sino también por el tema del contagio de las enfermedades. Pero esos son ejemplos de cómo se viene a imponer la religión a la fuerza. Lo que Pablo estaba haciendo no es un ejemplo de imperialismo cristiano. Sí es un ejemplo de evangelismo. Sí es un ejemplo de una persona que está convencida de que la cosmovisión cristiana es superior a la idolatría, porque esos son dioses falsos que no existen. En cambio, este es el Dios viviente y el Dios que se manifestó en carne, que murió en la cruz y que resucitó y que viene pronto. Con ese mensaje del que Pablo está seguro porque lo vio con sus ojos, lo tiene que compartir. Pero la forma como Pablo lo hizo fue de entrar a sus corazones para persuadirlos y atraerlos con amor, como hace Dios. Nosotros tenemos también entonces el mismo pedido de parte de Cristo de que anunciemos este evangelio del reino o esta cosmovisión cristiana en todo el mundo para salvación de las naciones. Tenemos que llevar el evangelio, no como imperialistas, sino como evangelistas. No por la fuerza, sino atrayendo con el amor. Bien, Y entonces. la diferencia clave la vamos a ver en los versos que vamos a leer. No voy a decirla todavía, pero tiene que ver con esto que ya hemos declarado. La forma de Pablo versus la forma de Carlos V y Carlos I, que es la misma persona. Bueno, vamos a regresar al libro de Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Fascinante, Rafael, cómo la cosmovisión cristiana de Pablo, evangélica, de Jesús y de la resurrección, incluye a todos los humanos. Él se identifica como uno igual con ellos y le indica que el Dios que él le viene a predicar ya estaba con ellos. Ya ellos lo habían estado adorando sin nombre, porque ellos tenían una estatua al Dios desconocido. Y este Dios desconocido, él les explica que es el creador de todos los humanos. Él no viene a decirle, que es otra de las características del imperialismo, que rechaza, es continua descontinuidad. Todo lo que ustedes tienen es inmundo y no sirve, que fue lo que hicieron los españoles al venir a las Américas. Nada de lo que tenían los indígenas era digno de rescatarse. Mientras que Pablo dice, tanto se puede rescatar como la misma literatura de ustedes habla de este Dios y habla de esta doctrina, cuando él cita a su poeta, al poeta de ellos. Y no recuerdo si era estoico o epicúreo, uno de esos dos era el autor de este poema. Son actitudes muy diferentes, Pablo, que Rafael. Pablo y Carlos tienen. Rafael, sí, pero que Pablo y Rafael tienen. Amado Rafael. Johnny, pero fíjate tú que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo sí veo que hay una cancelación implícita en lo que él les dice, porque él es el creador de todo y no habita en templos hechos por manos humanas. Como diciéndoles, esos que habitan ahí en los templos de ustedes no son el creador, esos no son dioses como este, el más grande de todos, el Dios creador, que es tan maravilloso. Porque él dice algo que me resulta revolucionario y espectacular para la gente de aquel tiempo, y es que de una sangre hizo a todos los seres humanos. Eso ni lo querían escuchar los judíos. Eso no lo querían escuchar la gente refinada que los estuvieran uniendo con la gente, con los esclavos y con la gente pobre. Él estaba introduciendo un tema en el que, en esta cosmovisión cristiana, todos venimos del mismo lugar y no es que estamos rebajados, sino que estamos exaltados porque somos linaje de Dios. Somos una cosa maravillosa. Exacto. Y entonces él les está vendiendo a ellos un entendimiento, una forma de mirar al mundo a través de los lentes de Dios y del evangelio que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Y eso es lo que luchamos, Johnny, todos los días, por incorporar esas enseñanzas, por entender qué es lo que significa eso de misericordia quiero y no sacrificio, por entender qué es lo que significa que busquemos los intereses de los demás y no el nuestro, que volteemos la mejilla, que carguemos la segunda milla, tantas cosas. Es una cosmovisión que tenemos que estudiar el resto de nuestras vidas e integrar a nuestras vidas en una forma práctica. Y no se queda ahí. La cosmovisión cristiana, por cierto, Johnny, y yo no sé, yo me imagino que tú te acuerdas las múltiples veces que hemos visitado este pasaje de Hechos 17 en perspectiva bíblica a través de los años. Yo creo que lo tenemos que hacer el pasaje oficial de perspectiva bíblica. Esto es un pasaje tan rico en enseñanza, al que volvemos vez tras vez tras vez, y siempre le estamos sacando nuevos significados. Pero entonces, gracias. La cosmovisión bíblica no termina ahí. Tenemos que ir también a la parte de Mateo, donde Jesús nos explica otro aspecto de la cosmovisión bíblica. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es importantísimo, Rafael, resaltar que la cosmovisión de todo ser humano y de toda cultura y de todo grupo, no importa cómo la estemos definiendo, si institucionalmente o étnicamente o nacionalmente o políticamente, tienen como columna vertebral promover el grupo y tener la mejor calidad de vida posible. Ya vimos el ejemplo de la gente de Bután, que para ellos esto se mide por una medida de felicidad bruta. Pero el Evangelio nos dice cuál es la medida bruta que se debe usar. ¿Cuánto glorificamos a nuestro Padre? ¿Cuánto nosotros alabamos a nuestro Dios? Esa es la medida de la realidad humana. Fuimos creados, Rafael, no para ser puertorriqueños y venezolanos, aunque no estamos negando ninguna de las dos, particularmente Venezuela, que es un continente, parte del continente, y Puerto Rico es una pequeña islita que apenas cualquiera hasta la pasa por alto. Pero no es para eso que nacimos, no importa que seamos cuán grandes seamos. Nacimos para estar en relación con Dios y alabar su nombre. Ese es el corazón y la manera de medir el éxito de cualquier grupo en la cosmovisión cristiana. Johnny, tenemos que tomar de este pasaje que debemos vivir nuestra vida de una manera que glorifique a Dios. Que los ángeles vean y digan, oh, lo que ha hecho Dios con este pecador caído, mira cómo lo levantó y lo rescató. Y ahora vamos a ver nuestro último pasaje en Hechos capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, la de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los seres humanos hemos sido creados para vivir en comunión con Dios. Y ese proceso se llama adorar a Dios. A veces nos confundimos y pensamos que esto quiere decir una actividad que se hace un día a la semana en la casa de culto. Pero no. Adorar a Dios es la manera de vivir. Es la cosmovisión. Es como definimos las relaciones. Todo el tiempo estar consciente. Por eso dice la Biblia orar sin cesar. En la cosmovisión cristiana, cada vez que tenemos un pensamiento, estamos procurando relacionarlo con las ideas de Dios. Y los ángeles que están con nosotros y el Espíritu Santo son seres que son vecinos y compañeros diarios de nuestro trabajo y de nuestro vivir. Esa es la cosmovisión que mide el adorar a Dios para tenerlo como el centro de nuestras vidas. Excelente, Johnny. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento en mente, llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.